Los miércoles a las 17 llega Frecuencia Show, un clásico de la radiofonía. 16 temporadas consecutivas en el aire. Premio Quijote de Oro al mejor programa de espectáculos. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con Gastón Magallanes y equipo. Y los miércoles a las 19 horas, prendete a Frecuencia Fans. La hora donde tus ídolos y vos son los protagonistas. Seguinos en las redes, @ Nico Di Nobile, en Twitter e Instagram. ¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a Frecuencia Show, como todos los miércoles a las 5 de la tarde. Estamos aquí en la Box en vivo, en la 102.9 de tu dial, para compartir nuestro clásico semanal, este clásico que te hace compañía desde hace casi 20 años, toda una trayectoria en la radiofonía argentina. Mi nombre es Nicolás Di Nobile, me acompaña como siempre Damián Espadea en la operación técnica. Y a todos ustedes les damos la cordial bienvenida, ya que se empiecen a enganchar con nosotros bajando la aplicación. www.fmradiobox.com y nos escuchás en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta. Creo que dije bien, ¿no? www.fmradiobox.com, ¿no? Perfecto. Bienvenido, Gastón Magallanes. Buenas tardes, Nico. Buenas tardes a toda la gente del otro lado. Hoy en la provincia de Buenos Aires, un día con mucho calor, muy agobiante. 33.3. 33.3 y una térmica de 34.7. Recordemos que la térmica no se elevó un poco más porque el clima... Esta temperatura, digamos que viene así desde ayer. Claro, el tema es que no tenemos mucha humedad en la provincia de Buenos Aires por este frente seco. Y bueno, por eso es que tenemos una térmica de 34 grados 7, y aparentemente la temperatura va a empezar a disminuir a partir del día viernes. Vemos que es agobiante. Temperaturas inusuales para lo que es un mes de octubre, ¿no? Recordemos que es récord, sí. Desde 1960. Esto habla a las claras de lo que se viene del cambio climático, ¿no? Imagínate en enero. Si ahora tenemos 33.3, en enero, ¿cuánto vamos a estar? 43.3. Claro, recordemos que estamos en el fenómeno La Niña, ¿sí? Que se caracteriza por tener mucha sequía en todo lo que es el área del sur de Brasil y todo lo que es el norte de nuestro país. Eso hace que, bueno, haya muchos incendios y haya mucho clima seco en toda la parte norte y centro de nuestro país. En la Patagonia, recordemos que nevó, hubo temporal, un clima totalmente loco en toda la nación. El clima está loco, como está loca la Argentina, como está loco el dólar. Loco el dólar blue, que está en 199, como están locos los políticos, todo el mundo está loco. Todo el mundo está loco, Argentina pasa por una sequía de sus gobernantes, una sequía... Acefalía. Una acefalía en todo sentido, pero bueno, esperemos que Argentina salga a flote. No importa con quién. Esperemos. Bueno, si querés mandar tu audio de voz a la Box, hacelo. Lo haces al 1164007047 o en @RadioBoxFM, tanto en Instagram como en Twitter, nos seguís. Para que voten a su artista y tema favorito, ¿eh? Todos los artistas suenan aquí en esta radio. Y en la vamos a ver quién abre hoy la Frecuencia Fans. Vamos a ver. 18:30, Frecuencia Retro. Bueno, no se muevan de ahí, que tenemos mucho para compartir en esta tarde calurosa. Acá en la radio, la verdad que está increíble el clima. Está hermoso acá. Sí, hermoso. Divino. Perfecto. Debes brindar amor para después pedir. Hay que perdonar para poder seguir. Recuerda que tenemos solo un viaje de ida y hay que darle gracias siempre a la vida.

prendete a Frecuencia Show Extra Large. Buenas tardes, gracias por poner mi tema preferido. Una gente estaría contenta con este tema de Chayanne. ¿Eh? Tema viejo de Chayanne. Sí, pero movido. Para... Ah, sí, es de los más nuevos. No, dio el nombre la oyente. Sí. Chayanne, que no sabemos mucho de su. No se sabe mucho de Chayanne, ¿no? No sé si el operador que estaba más en el tema. Cumplió 50 el otro día. Bueno, vamos a festejar, El cumpleaños de. Claro, el cumpleaños de Chayanne. Viste que nosotros buscamos. De Chayanne. ¿Está gordo? ¿Está grandote? No. Grandote. Está grandote. Bueno, Cervecería y Maltería Quilmes sigue celebrando sus 130 años de vida. Y acaba de inaugurar la Casa de Quilmes, que se trata de un bar museo que funciona en el mismo lugar donde está la cervecería, donde se fabrica la mejor cerveza del país. Donde nació, ¿no? Donde nació, donde Otto Bemberg cocinaba la cerveza. Qué bárbaro. En las ollas que le decían, que están ahí, todas... impolutas. Bellísimas, lustradas, el piso recuperado, toda una arquitectura impresionante que estuvo a cargo de M. Carranza, que es una diseñadora, y logró este milagro, ¿no? Que ahora permitirá a la gente ir a visitar este bar museo, recorrer esa arquitectura, esa historia de Cervecería y Maltería Quilmes, y de paso comer y tomar la mejor cerveza. La gastronomía del lugar está a cargo de Lelé, que es muy conocido, chef, el dueño de Café San Juan, está a cargo del catering oficial de la Casa de Quilmes, y las entradas para las visitas las podés adquirir ingresando a www.quilmes.com.ar. Hay tres estilos de visita: la visita guiada y completa a toda la cervecería, la visita guiada al museo bar y el ingreso solamente al bar. Todos los tickets incluyen 4 cervezas distintas, ahí del shop mismo te la sacan, bien fresquita, y 4 platos de degustación con posibilidad de adicionar platos y cervezas en el mismo momento. Así que ya tenés las entradas, porque a partir de el 30 va a estar habilitado este lugar para que puedan ir los fines de semana a hacer esta... ¿Solo los fines de semana? Sí, creo que por lo que yo vi, me parece que sábados y domingos. Y se pide turno. Y se pide turno a través de www.quilmes.com.ar. Así que, bueno, otro gran evento por parte de la Cervecería y Maltería Quilmes, que sigue innovando largo de estos 130 años, ¿no? Cuando yo pueda caminar, lo primero que voy a hacer es ir muy... Muy lindo el lugar, la verdad que M. Carranza ha hecho un trabajo maravilloso. Así que estuvo la intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, junto a los directivos de la compañía, haciendo la preinauguración. Ayer se hizo una inauguración para un grupo selecto de personas y ya el público puede empezar a adquirir sus entradas para ir a recorrer este bar museo y de paso degustar buena gastronomía a cargo de Lelé y tomar la mejor cerveza. La mejor cerveza. Bien fresca. Ahora con este calor, se tomaría un chop. Sí, uno. ¿Unos cuantos? Uno que yo sé se toma unos cuantos. Sí. Uno que yo conozco. Bueno, quédate con nosotros hasta las 7 de la tarde en vivo con Frecuencia Show. Después se viene Frecuencia Fans. El hashtag es Frecuencia Fans en Twitter y en Instagram a través de @RadioVoxFM. Y si querés mandar tu audio pidiendo a tu artista y a tu tema favorito, lo haces al 1164007047. Vamos a compartir más música con estos 33.3 clavaditos ahí de temperatura. Ya que estoy tomado, para poder decirte toda la cosa que me he guardado. Sé que no es una hora de llamar, pero te vi en línea. Y solo quería confirmar si aún eras mi niña.

info@anca.com.ar. Total Quality Service, tu alternativa en servicios de limpieza. Tu lugar habla de vos. Relájate. De la limpieza nos ocupamos nosotros. Transformamos tus espacios en ambientes saludables, porque la higiene y tu salud es nuestra prioridad. Expandimos el concepto de limpieza. Con nosotros, limpieza inteligente a un solo clic. Visita nuestra web www.tquality.com.ar o comunícate al 4224 8831. Miércoles de 17 a 20, prendete a Frecuencia Joe Extra Large. I'll take you back to 1969. Let's hit the city of freedom like old times. It's getting dirty underneath the blue sky. Imagine you and me counting the butterflies. One, two, three. Let's bring it on. Keep on dancing in the streets of love. French kissing on Continuamos en Frecuencia Show en vivo hasta las 7 de la tarde, compartiendo esta calurosa tarde de miércoles en Quilmes y alrededores. Así que ideal para, bueno, para quedarse en un lugar con aire acondicionado, escuchar la radio. Claro, y por ahí sí, tomar unos tereré, un juguito, un jugo, algo fresco, porque tampoco podés tomar algo muy caliente. O mate. Mate, sí, el mate es una bebida que podés tomar. Pero ahora parece que está muy en boga el tereré. Sí. Y se lo quiere fomentar, incluso creo que una reconocida productora alimentaria sacó una línea de jugos especialmente para los tereré. Mirá, no sabía eso. Uh-huh. Es rico, se hace con el jugo ese dietético en con, polvo. Uh-huh. Le pones al agua. Puede ser de pomelo o de naranja. Sí, o de manzana también. Te sale bien dulce. Así que tiene que tener bastante hielo el agua. Sí, bien frío. Así como el para el mate bien caliente, para el tereré bien frío. Bueno, se viene el Cyber Monday. El Cyber Monday, nueva edición. La Cámara Argentina de Comercio Electrónico llevará a cabo una nueva edición de Cyber Monday, el evento de compras online más importante del país, que se va a realizar el 1, el 2 y el 3 de noviembre próximo. Van a participar más de 1,000 marcas, de las cuales 200 son empresas que se suman por primera vez para formar parte de este evento, donde se ofrecen muchísimos descuentos. Tecnología, ropa, electrónica, de todo. Lo que quieras. Los usuarios podrán aprovechar productos de 13 categorías. Acá están: electro y tecno, viajes, muebles, hogar y decoración, indumentaria y calzado, deportes y fitness, alimentos y bebidas, cosmética y belleza, automotriz, bebés y niños, emprendedores, servicios y solidaridad. Así que un acontecimiento único donde participan importantísimas marcas de la República. Esto tiene lugar entonces a partir del 1 de noviembre, 3 días consecutivos. Hay así que aprovechar si tiene... a comprarse la heladera, a comprarse un celular, a comprarse una moto. Claro. Todo puede comprar. Un auto. Sí. Así que porque lo conviene por los descuentos que tiene. Además que estamos... No sé si auto no creo que participen. Dice automotriz, pero bueno, se debe referir a... algún plan o algo. Claro, de... alguna, qué sé yo, las cubiertas, ponele. Igual viste que a veces las publicidades del Cyber Monday es como que son... Engañosas. ¿Por qué? Porque por ahí ves el precio hoy... y lo viste la semana que viene y tal vez está más caro. Sí, sí. Una, porque también el tema devaluatorio que tiene nuestro peso hace que las cosas se encarezcan semana a semana o mes a mes y vayan cambiando. Creo que es más que nada una campaña de marketing. Para que la gente compre. Que agrupa estas importantes marcas y bueno, y la gente se conecta full a través de la red, lo haces a través de la aplicación y bueno, y vas... comprando lo que crees. Bueno, el principal portal de compras en Argentina es un que ya sabemos cuál es todo, el que empieza con M. No tiene la hora 18 o la hora 30, la hora 36 o la hora 12, sino que tiene 3 cuotas o 6 cuotas sin interés con algunas tarjetas con de algunas, crédito, con algunos bancos. Y eso hace que también muchos productos no puedan ser comprados por esa vía, ¿no? Y por ahí tengas que ir hasta el local y comprar tal vez en forma presencial, ¿no? Lo que por ahí tendría que facilitar el Cyber Monday es dar esas facilidades que tal vez claro, esto sí, porque son un evento online, claro, únicamente, no es en los locales. Olvídate, es para que te pongas con la computadora y empieces, o por ahí si querés igual hacer es un vicio, si querés ese, hacer un viaje, aprovechar. Es un vicio las compras online. Son un vicio. Sí, sí. O sea, hay que tener cuidado con las tarjetas, con todas las demás cosas porque podés llegar a hacerte un comprador compulsivo. Sí, hay que tener especial atención con eso porque bueno, ahí pueden aprovechar y gastar de más. Claro. Así que, bueno, se viene entonces este Cyber Monday. Aprovechenlo que va a estar cargadito, Bueno, sigan llamando, sigan mandando sus audios. Exacto, lo hacen al 1164007047. Va llegando gente al estudio, así que va llegando se cayeron mis muletas. Que hace lío. Y bueno, que ya pueden ir votando para Frecuencia Fans. Enseguida lo vamos a presentar a él, que se está acomodando. Pero mientras tanto vamos a un pequeño break musical. This is the big one. Yeah. Antes de ti tenía tiempo de sobra. Y ahora pa' besar tu cuerpo no alcanzan las horas. No conocí la otra mitad de mí antes de ti. ¿Cómo es que voy a respirar si tú no estás aquí? Tú sacas lo mejor de mí, de ti. Tú sacas lo mejor. love you, white boy. Quizás tú sabes qué pecado original. Quizás tú conoces el jugar con fuego. Continuamos en esta bella tarde de miércoles compartiendo nuestro clásico semanal, no te muevas de ahí, que enseguida se viene Frecuencia Retro y después Frecuencia Fans. Están votando a full a través de las redes sociales, siguen votando mucho a Cepeda, así que seguramente va a sonar y tantos artistas más que piden ustedes a través de nuestro audio de voz, ¿no? Exacto, lo hacen al 1164007047 o también pueden participar con nosotros en @RadioVoxFM, tanto en Instagram como en Twitter. Bueno, vamos a dar la bienvenida a nuestro cronista deportivo que hoy se viene con información abundante, tanto del ámbito nacional como internacional. ¿Cómo están? Buenas tardes a todos. Bueno, como vos decías, Nico, estamos acá para dar la mejor información deportiva. Tenemos mucha información el día de la fecha. Empezamos por lo internacional. Volvió a perder el Barcelona, esta vez frente a Rayo Vallecano. Golazo de Radamel Falcao. Si tienen la posibilidad, véanlo. Fue un golazo realmente. Primer partido como titular del Kun Agüero. Falló 4 jugadas. Depay erró un penal y el Barcelona quedó seco. Perdió 1-0 y se sigue hundiendo. Recordemos el fin de semana, perdió frente al Madrid 2-1. ¿Cómo lo extrañará a Messi? Y se extraña a Messi, realmente se extraña mucho y se nota en todos lados, no solo en la cancha, también en el aforo. Cada vez va menos gente a ver al Barcelona. Además, el Inter está ganando 2-0, una asistencia de Lautaro Martínez. Equipo en el que juegan varios argentinos, entre ellos Lautaro y Joaquín Correa. Tenemos más partidos internacionales. Hoy jugó la Juventus. Sobre la hora perdió 2-1 contra el Sassuolo, el equipo de Paulo Dybala. Empezó ganando el partido, se lo empataron 1-1 y terminó perdiendo 2-1. Además, la Roma de Mourinho ganó 2-1 frente al Cagliari. También lindo partido. Tiene que empezar a sumar el equipo de Mourinho, que no empezó para nada bien en Italia. Otros resultados, el Long Nice le ganó 1-0 al Marsella, el Marsella de Sampaoli, que empató el clásico frente al PSG el fin de semana y ahora perdió contra el Long Nice. Además, tenemos fecha de Copa Argentina, se va a jugar el 3 de noviembre, el primer partido va a ser entre Boca y Argentinos, seguramente se va a estar jugando en Mendoza. Falta nada para la semifinal de la Copa Argentina entre Boca y Argentinos Juniors. Un Argentinos Juniors que perdió 3-0 categóricamente el lunes, contra River. Un River que se encamina despacito al título. Yo creo que ya no lo para nada. 9 puntos sacó, ¿no? 9 puntos a Talleres, que es el que lo sigue. O sea que está solo en la punta. Sí, y se ve que no hay equipo que lo pare, ¿no? Tenía una duda. ¿Nunca había salido campeón Gallardo con por torneos locales? Nunca. ¿Nunca? No. Qué loco, ¿no? Un ciclo tan exitoso y nunca. Tal vez se cierra con. No, consiste. Nunca. No, bueno, eso era lo que. Todos títulos internacionales. Estuvo muy cerca en la que peleó con Boca hasta el final y en las últimas dos fechas no pudo ganar la defensa de local. Después no pudo con Atlético Tucumán y termina saliendo Boca campeón. Un Boca que ese día jugó frente a Gimnasia con Diego Armando Maradona en el banco y hizo la histórica gallinita Diego cuando se fue. Estaba Riquelme, Tevez, bueno, Boca salió campeón y este sábado repite Boca Gimnasia el día del cumpleaños de Diego Armando Maradona, loco, cancha de Boca. Sí, el 30-20-15 va a estar jugando Boca Gimnasia y seguramente. Pero mera casualidad. Casualidad, porque capaz que la fecha justo que es el 30, capaz que se pudo haber arreglado. Capaz, claro. Claro, que en vez de jugar el domingo, juega el sábado. Claro, es una semana de muchos acontecimientos. Que ¿no? El fixtures de justo Boca Gimnasia para este fin de semana, eso sí, es medio justo. Sí, hablando Maradona, se va a jugar la Maradona Cup. Exactamente, se va a jugar en Arabia Saudita. Dos equipos que lo tuvo como protagonista, ¿no? Yo pensé si iba a jugar Boca-Napoli, en todo caso. Sí, debería ser. Que no, Boca-Argentino. Se va a jugar Boca... Por lo que significó Napoli, ¿no? En la carrera de Diego. Boca-Barcelona va a ser el partido en Arabia Saudita. El 14 de diciembre. Exactamente, el 14 de diciembre, medio en el medio del almanaque de Boca, al finalizar el torneo. El mismo Maradona se fue mal del Barcelona. Sí, aparte ahí lo quebraron, claro. No jugó tanto como sí ha jugado en Napoli. Lo que sí, ha dejado cosas lindas en Barcelona. Una patada entre ellas, en una gresca. Una linda patada. Pero no, ha dejado cosas lindas. No recuerdo ni en qué año jugó, en qué año, en 80 y... dos, 83, ¿no? 83, sí, me parece fue, que... Claro, fue antes del Napoli. Después del Mundial de España, ¿no? Claro, que ahí después lo fracturan. Estuvo en el Sevilla también. Exactamente. Eso ya más en el 92, por ahí. Uh-huh. Después, la vuelta del Napoli, más o menos, ¿no? Pero bueno, es un partido homenaje, ¿no? Que se hace y lo habrán organizado los árabes, ¿no? Que están metiéndose mucho en el fútbol. Exactamente, sí. Un jeque que tiene fotos con Leo Messi fue el que organizó el partido. Uh-huh. Uno de debe estar ligado al PSG también. No. Nada que ver. Bueno, y después hablaremos también a ver qué está pasando en el PSG. Volvió a jugar, a entrenar Icardi, sí. Volvió a entrenar Icardi, estuvo concentrado el partido del fin de semana en el Clásico. No entró, no tuvo minutos. Un PSG que se quedó con uno menos y terminó empatando 0-0 el partido. Creo que también por eso no entró Icardi. Ya después de la expulsión era complicado que saque un delantero y ponga otro. De hecho sacó a Neymar en un momento y puso un volante. Volante de marca. Así que después de la novela entre Wanda y Icardi, aparentemente volvieron. Después de una carta muy sentimental que le escribió él. bueno, volvieron Wanda y Mauro y está entrenando con normalidad en el PSG. Muy bien, así pasó el panorama deportivo con Mati Mojori. Enseguida tenemos más para compartir. Y ahora nos vamos a la música. Ojo que viene, ojo que viene, ojo que viene. Más música, más info, más novedades, más Frecuencia Show. Tan solo dime que me amas, dejaré de aullarle a la luna, que entiendes mucho más que yo a este mundo y sus criaturas. Sácame el corazón, sácame de este lugar y llévame muy lejos, rodéame de este cruz. Quiero ver solo tu reflejo. Estás conmigo, eres mi obsesión. Que es tu rabioso corazón, que enrede todos sus secretos y que tu efecto domino enseñe todos mis miedos. Es imposible, mi amor. Estás conmigo, eres

my car and my home. I'm leaving for a destination I still don't know. Somewhere nobody must have duties at all. And if you like this, you can follow me. So let's go. Follow me. And let's go to the place where we belong and leave our troubles at home. Come with me. We can go to a paradise of love and joy, a destination unknown, known, known, known, known, unknown, known, known, known, known, known, known, known. Destination unknown. Continuamos en Frecuencia Show en esta tarde calurosa, escuchando un poco de música marchosa, ¿no? Música techno. Dance. Dance, techno, marcha. Un poco de buena vibra para la tarde del miércoles. No te muevas de ahí, estamos en www.fmradiovox.com. Bajás la aplicación y nos escuchás en vivo y en directo desde cualquier lugar del planeta. Vamos a más info del deporte con Mati Moholy. Bueno, salió una noticia en el mediodía, donde se filtró una lista donde estaban los balones de oro. Recordemos, se terminó la votación Y queda para definir quién va a ser el ganador del Balón de Oro. ¿Quién puede llegar a ser? Todos lo dan como candidato a Messi, pero en lo que se filtró estaría Robert Lewandowski como Balón de Oro y Messi segundo. El de, sería el de Croacia. Polonia. Lewandowski, que juega en el Bayern Múnich, goleador, un goleador terrible. Pero me parece que esta temporada Messi hizo méritos para ganar. Bueno, esto es lo que se filtró en una revista, en un diario de Francia. Vamos a ver, falta poco para que se dé la gala. Es en París. Messi está, esta vez no va a tener que viajar, está en esa ciudad. Y todo pasa, toda la actualidad del mundo pasa por París ahora. Sí. Está todo concentrado. Los escándalos en París. Sí, los quilombos. La noticia de la bomba en París. Sí, todo. En París. Bueno, 29 de noviembre tendremos que esperar para saber quién va a ser el ganador del Balón de Oro. El tercero aparentemente sería Benzema, el delantero francés que no para de hacer goles en el Real Madrid, pero y que ha salido campeón del mundo. Que ha ganado hace muy poco el torneo de naciones europeas. Así que también es un posible ganador de este Balón de Oro. Para Messi sería el séptimo. Y Ronaldo, no sé cuántos tiene. Ronaldo seis o siete tiene los mismos que Messi y en este no competiría, no estaría a la altura. Bueno, así que bueno, veremos quién. En un mes falta para que se entregue el Balón de Oro, así que veremos si Messi va por el octavo. Bueno, la que logró su nacionalidad, su ciudadanía rusa, es Natalia Oreiro y su hijo Merlin. No existe otra extranjera más rusa que yo, habría asegurado Natalia Oreiro, quien recibió la ciudadanía entregada por el presidente ruso Vladimir Putin. En más de una ocasión, Natalia Oreiro habló de su enorme cariño por los rusos y allá es una ídola porque se vieron todas sus novelas y aparte su carrera musical, que no fue muy fructífera acá en la Argentina, sí lo fue en Rusia. Claro. En Rusia la adoran. Todos los discos se vendieron, todos los temas. La consideran como una mamushka, una muñequita rusa, digamos. Así que bueno, bien vale que le hayan dado la ciudadanía rusa. Tiene doble ciudadanía ahora. Sí, ahora que no vaya. Triple, igual. Porque es Argentina, no, Uruguaya. Es Uruguaya, Argentina y rusa. Claro. Ahora que no vaya porque empiezan con un confinamiento estricto en Rusia, así que. Bueno, pero está, creo que está ahí, ¿eh? No ¿sí? sé si volvió. Ah, entonces, capaz que creo no que viajó, después terminó de grabar Santa Evita, que es una miniserie donde basada en el libro de Tomás Eloy Martínez, donde personifica a ni más ni menos que a Eva Perón y de ahí se habrá ido a Rusia, donde la reclaman siempre y la aman todos los años viaja. Así que bueno, vamos a escucharla un poco a Natalia Oreiro, algún tema musical, a ver si algún tema musical. ¿Cuál es el último? ¿Cuál era ese que decía cambio, dolor? Y bueno, y si no tiene temas nuevos. No tiene tema nuevo, ¿no? Claro. No, bueno, entonces escuchemos otra cosa. El primero que te aparezca en Spotify. Tu veneno. Ahí está, tuve tu veneno. Mirá cómo sabe, Nico. Es ruso. Derrama el veneno. Prendete a Frecuencia Show Extra Large. Continuamos con Frecuencia Show. Enseguida se viene Frecuencia Retro. Una selección hoy a cargo del operador Damián Espadea. Hoy lo vamos a dejar a él que elija esta sección, ¿eh? ¿O vos tenés algún tema para aportarle? No. Pura y exclusivamente la elección del operador hoy. Así que no, los va a sorprender. Y también se viene Frecuencia Fan, por supuesto, con todos los temas que ustedes están votando a través de los audios y a través de las redes sociales. ¿Tenés alguna información para compartir con el público? Sí, bueno, hablamos toda la semana pasada de este novelón, de este culebrón de Wanda y Cardi. El Wanda Gate. Y se publicó una carta, supuestamente una carta, la verdadera carta que Mauro Icardi le escribió a Wanda. Y en realidad no fue una carta, sino que fue un mensaje de texto de WhatsApp. Y además no fue en el tono en que lo dijo Wanda cuando salió a dar las explicaciones de por qué había vuelto con él. En una de las de los párrafos de la carta decía, o del enunciado que le comunicó Icardi, decía que él, aún siendo rico, se vestía en H&M. H&M es una cadena de Europa, una cadena europea que es así como CIA o como Zara. Sí. Y bueno, y es muy conocida. Pero bueno. Muy buena ropa, pero no es de Gucci. No es de Gucci. Y. No sé si qué tal. Nombramos a Gucci, a ver si Gucci nos manda algo, un perfume, lo que sea. Como dice Camilo, Gucci Prada. Gucci Prada. ¿No? Capaz que nos mandan algo. Le habrán dado unos morlacos por eso. Y le habrán dado, yo imagino que sí. Sí, no sé qué tan real o qué tan veraz, después de todo lo que se habló, sea esa carta, ¿no? Pero La carta, que es una novela para mí, que la iniciaron y la terminaron ellos, le dieron de comer a muchísimos programas, tela para cortar, todo el mundo hablando de eso, hasta incluso se dice que en las próximas horas Susana Jiménez viajaría a París para hacer un especial para Telefe, ¿no? Con Wanda Nara. Lo que dicen es que Wanda es muy hábil con el tema de las redes sociales y cómo captar la atención, y que esto fue una movida que hizo que ella tenga... Creo que duplicó. Exacto. Dicen que ella... La cantidad de seguidores. Claro, tiene alrededor de 10 millones de seguidores en Instagram y en sus redes sociales. O sea, no cualquiera tiene 10 millones de personas. Y ella, a través de sus redes, también promociona su producto de make-up, ¿no? Claro, que tiene una serie de... Que dice que son unos productos medio tirados de los... No son muy buenos. Claro, bueno. No sé quién los compra, dónde. No son dónde de los primera, venden. No son de... Creo que los venden allá en supermercados. Debe ser. También sacó un libro para niños. ¿Quién? Cuentos infantiles. Wanda. ¿Y quién los redactó? No sé, pero hizo un evento donde lanzó su libro para chicos, todo hace ya no sé unos cuantos años, pero cómo ser el campeón, una cosa así, pero bueno, sé que es muy inteligente y obviamente que todo esto es muy hábil para los negocios, ¿no? Esto le trae mucho dinero a la familia de Wanda y Cardi, mucho dinero. ¿Cómo? Dice que levantaron la venta de los cosméticos y bueno, y también, o sea, explotó el boom digital, ¿no? El tema de los seguidores. Sí, eso sí. Eso hace que los grandes patrocinadores... Creo que aumentaron los seguidores de ella, de Icardi y de la China también, por supuesto. A la China también le vino bien por su lado para aumentar los seguidores y también para hacerse más conocida en Europa. Mundialmente. No, que ella lo que aspira es a una carrera más internacional. Así que creo que de las 24 horas de la semana pasada, 23 se hablaba de Wanda y Mauro. Sí, ahora se va a hablar un poco menos porque bueno, ya todo por ahora terminó bien. Bueno, se cumple un nuevo aniversario del estreno de una de las películas más taquilleras de la historia del cine, 20 años, de Harry Potter y la Piedra Filosofal. Para mí la mejor película de Harry Potter, lejos. esta primera película, donde se empezó a conocer las hazañas del chico de Hogwarts, ¿no? Del aspirante a mago. ¿Sabes que no las vi yo? Y un montón, sí. Te no, perdiste. ¿Cómo no la vi? No, no vi Harry Potter. No, muy buenas películas. Bueno, están, las podés ver. Y si no, también tampoco las vi. Una de las películas más taquillera de la historia. Se reestrena el 11 de noviembre en cines, otra vez, en pantalla grande. Así que yo te recomendaría que vayas a verla. ¿Sí? La primera está buena, sí. Después se empiezan a oscurecer. Después viene la Cámara Secreta, la Orden del Fénix, creo que el prisionero de Azkaban. Creo que el prisionero de Azkaban es la tercera. El Cáliz de Fuego. La cuarta. Sí, a ver, la segunda fue la Cámara Secreta. Sí, la tercera, el prisionero de Azkaban. Después vino el Cáliz, me parece. El Cáliz de Fuego, sí, y después la quinta, la Orden del Fénix. La Orden del Fénix. Después la reliquia, no, el príncipe. Harry Potter y el príncipe maldito. Ah, esa ya, la 6 me perdí. Y la última, la reliquia de la muerte. Y están divididas en dos partes. Sí. No, pero yo lo único que vi así. ¿Crees que te exponíamos algo? No, que digamos algo. Si les digo que voy a verlo. Es increíble cómo cada vez que salía un libro de Harry Potter, colapsaban todas las librerías en Estados Unidos. Todos vestidos de mago, todo, colas y sí, colas, aparte del merchandising. Aparte, bueno, hay un parque temático en Disney y también de Hogwarts. Muy bueno. Muy bueno. No, es una película, digamos, para todo público, para que la vean chicos, para grandes. La familia, claro. Sí. No, yo la única que vi así, media parecida, bueno, de ese género. Claro que no viste Harry Potter. No. ¿Pero te gustó El Señor de los Anillos? Sí, El Señor de los Anillos, sí. Y dicen que ahora viene una serie. No, El Señor de los Anillos me resultó densa. ¿Sí? Sí. A mí me gustó. No, muy... La del Hobbit, ¿no? Claro. Que era la precuela, es el Hobbit. Claro. Bueno, dicen que se viene una serie. Sí, puede ser que se haga alguna serie. Y también de Harry Potter se hablaba de por ahí de seguir haciendo alguna película más. Pero bueno, ahí quedó. La que se hizo millonaria es su autora, J.K. Rowling. Que todo empezó, ella la creo que maestra. Y iba... a estudiar, iba a dar clases en tren, y en esos viajes que la separaban de Londres, ahí empezó a pergeñar en su mente este muy personaje. Bien. Y después se hizo millonaria con todos los libros que publicó y con la recaudación de las películas también, un porcentaje le correspondió. Fortuna. Le ¿no? correspondió a ella. Vamos a compartir un tema musical en la continuidad de Frecuencia, enseguida ya se viene Frecuencia Retro. Yo no he perdido la esperanza, yo no tengo miedo de esperar. Y aunque se apague el mundo entero, nuestro amor nunca se va a apagar. Una vez te fallé, otra vez no lo haré. Y si es necesario mi vida, dos veces perdóname. Otra noche sin hablar. Sin hablar, amor.

miércoles de 17 a 20. Prendete a Frecuencia Joe Extra Large. Continuamos en Frecuencia Show en esta tarde. Mucha gente en una cancha haciendo un homenaje a Néstor Kirchner, que hoy se cumple un nuevo aniversario de su desaparición física, ¿no? Exacto, 11 años. Así que parece que el único orador ahí va a ser el presidente de la nación. Después se ponen decretos para los aforos, ¿no? Cualquier cantidad de gente hay ahí. Ya creo que no. 30.000 personas y hay gente en las tribunas, se ve repleto, y en el pasto, digamos, de la cancha también. Así que realmente es indignante que saque un decreto con 50% de aforo para el fútbol y después haga esto. Este acto es el segundo, porque ya había hecho uno en la cancha de Nueva Chicago, que también la clausuraron a la cancha de Nueva Chicago. Indignante. Sí, a veces, viste lo que escriben con el... con el puño, lo borran con el codo. Bueno, pero es un gobierno que se caracteriza por haz lo que yo digo y no lo que yo hago. O sea, ese es su lema. O al menos es lo que dejan ver a simple vista y que todo el mundo puede percibirlo, ¿no? O sea, te dicen que no te puedes juntar, ellos se juntan en la Quinta Olivo. Te dicen que no puedes ir a la cancha en su totalidad y ellos llenan cancha. La cancha de Boca está clausurada. La cancha de Boca la habían clausurada, no, le levantaron la clausura. Boca jugó con Godoy Cruz ahí, después de lo que fue la primera clausura en el partido de Boca-Lanús. Y ahora está sin clausura. Bueno, pero estuvo clausurada una fecha. No, estuvo clausurada días. 3-4 días. Ah, no coincidían con partido. No, y justo Boca jugó aparte de visitante, así que no coincidió con partido. Pero digo, bueno, no fue tan grave entonces. Pero digo, ¿cómo clausuran canchas del fútbol por el tema del decreto, de la justicia? Y acá nadie dice nada, ¿no? Y nadie hace nada. El mismo presidente que hace o redacta el decreto lo incumple al mes. Sí, es lamentable, pero bueno, es así. Y recién fuera del aire, bueno, hablábamos un poco de un antes y después en la historia de la Argentina a través de la figura de Néstor Kirchner, ¿no? Uh-huh. Que te guste o no. Que él gobernó, claro. Tuvo un periodo donde la Argentina se pudo relanzar, digamos, ¿no? No, y además, en un montón de aspectos, pero bueno, después todo se tiró por la borda. Claro, lo que hablábamos con Mati es que Argentina venía de un 2002, de un 2001 posterior a la crisis. A la crisis cuando se fue de la Rúa, que la gente estaba en una postura apolítica, donde no le interesaba para nada la política, donde... El famoso que se vayan todos, ¿no? Exacto. Con las cacerolas en la Plaza de Mayo. Y él vino y hizo como que la gente por ahí se vuelva a relacionar, o al menos un sector de la Argentina se vuelva a relacionar con la política, y obviamente que después del otro lado el PRO también consiguió que, gracias a eso que hizo Néstor Kirchner, también adopten un estilo de festejo, un estilo, porque viste que ahora todos festejan tipo cantito de fútbol o qué sé yo, o se parece más una cancha de fútbol, un festejo de un partido político, que bueno, eso lo hizo Néstor Kirchner, ¿no? No es solemne como era antes, ¿no? Antes era más solemne. Antes era más solemne, o qué sé yo, se cantaba el himno, no sé. Era yo recuerdo igual a De la Rúa en un micro descapotable, si no me equivoco, cuando van a la Alianza. Un colectivo. Puede ser, un colectivo descapotable. Festejando. Menem también lo hizo eso, ¿eh? Menem lo hizo. Yo me acuerdo que estaba el Menem móvil. El Menem móvil. Sí. Cuando yo era chico, no sé, te estoy hablando año 93, 94. ¿No era el Papa Móvil ese? No, el Menem Móvil era un colectivo y encima te regalaban el juguete de bueno, el tema es que posterior a la ida de Menem del ¿qué juguete poder, te regalaban? Te regalaban el Menem Móvil. Yo lo tenía. Dios me libre y guarde. Yo lo tenía. ¿No te asustaba ese muñeco? No, era un colectivo. Ah, yo un pensé colectivo que, decía pensé Menem, que te regalaban Menem, la cara de Menem hecha muñeco. Claro, decía Menem 1995, una cosa así. Creo que fueron todas situaciones en las cuales hicieron que la Argentina o el pueblo argentino esté harto de la política. Estamos llegando a un punto límite también, Estamos llegando a ese punto. O sea, los núcleos duros van a seguir existiendo. Pero está el núcleo que viene por el medio. La ancha avenida del medio. La ancha avenida del medio que ya está harto de todos los políticos corruptos y que lo único que hacen es chorear. No existe la banda del sí medio. Que hay una... A ver, si vos me preguntás, yo me considero una persona del medio. Porque a mí no me importa quién esté. A mí me importa que hagan las cosas bien. Que no choreen ni de un lado ni del otro. O sea, que le den... Pero en las elecciones votás a un lado. Pero votás por... Por ahí votás más a la derecha. Votás, claro, exactamente. ¿Sabes por qué votás? Porque no te queda otra. Porque si no siguen estando los mismos de siempre. Vos votás a la derechita. Claro. Si siguen estando los mismos de siempre y siguen choreando como chorean, y bueno. Pero si lo hacen todo. Pero está mal. Porque lo hagan todo, bueno, te vas a tirar de un puente. Lo que voy a decir, si votás más a la derecha, votás más a la izquierda, roban igual. Hay que ir más al centro. No hay, no existe. Yo creo, mirá. Antes había partido del centro, ojo. ¿Quién estaba en el centro? Y estaba Alzo Garay en su momento. ¿Pero hace cuándo? No, qué sé yo, hace un montón de años. Yo creo que se perdió eso del centro. El partido intransigente. Es más, antes eran radicales o peronistas. Eran más socialistas. Y ahora se fue para la derecha y ya no es más radicales. No, ahora o es izquierda o derecha. Claro, exactamente. Es que y el peronismo también, es izquierda, no sé. Hay dos peronismos, el de izquierda y el de derecha. Igual siempre hubo así como dos peronismos. Menem de hecho fue de derecha. De derecha. Uh-huh. Así que bueno, queríamos un peronismo de derecha era. Claro. Vamos a presentar la llegó el momento de escuchar buena música. Llegó el momento que estabas esperando. Frecuencia Retro. Los temas que marcaron una época, tu época. You keep Prendete a Frecuencia Show Extra Large. Vamos a volver a escuchar esos temas, ¿no? Tan... Mirá este. Llevan a otros momentos de la vida. Sí, es como una retrospectiva, ¿no? Es como que volvés a ciertos momentos que viviste. O momentos que compartiste con ciertas personas que tal vez no están. ¿Viste que está sonando? ¿No es Pablo Ruiz? No. ¿Quién canta el tema? ¿Quién? Pensé que era Pablo Richie Poveri. Sí. De la época de Luis Miguel cuando era chico, ¿no? Claro. Más atrás. Yo no lo conocía. Bueno, te cuento que se habló mucho de la ley de etiquetado frontal, de esas leyes. Tenemos que hablar de eso porque no entendí bien de qué se trata. Está bien. Yo justo en se aprobó la ley. Claro, o sea, ¿de qué se igual trata? Igual por unanimidad. Está bárbaro. ¿Por qué? Porque los productos van a tener en una etiqueta negra cuando contengan algún ingrediente que sea dañino para la salud. Así que está muy bien. Pero hay una ley de la cual no se habló, se habló muy poco, que es de la ley oncopediátrica, ¿sí? Que es esa ley para los chicos oncológicos, que les cubra tanto el sistema público de salud, las obras sociales y las prepagas. O sea, que cubran la totalidad de las prestaciones para la prevención, promoción, diagnóstico el tratamiento terapéutico, ¿no? Así que por unanimidad también obtuvo 226 y será tratada en el Senado. Imagino que va a ser una ley. Estas leyes valen la pena. Claro que sí. Estas son las leyes que hay que fomentar, ¿no? Claro. Las que tienen que ver con la salud. Con los alimentos. Claro, todo tiene que ver con el bienestar de la gente. Sí. No con el bienestar de los políticos, con el bienestar del pueblo. Claro, y después, bueno, yo conozco mucha gente que tiene muchos problemas con PAMI para recibir la medicación oncológica. Hacen un llamado a que el PAMI entregue las medicaciones porque la gente, si no, se muere sin haber recibido la medicación como corresponde, ¿no? Y la verdad que eso sería algo buenísimo, que se normalicen esas prácticas. Tanto las prácticas de quimioterapia y la entrega de los medicamentos oncológicos. Sería genial. Sí, así que bueno, nos alegramos. Enhorabuena. Enhorabuena por los chicos que padecen esta enfermedad tan, tan triste. Vamos a Mati Moholy. Bueno, hay un caso único en el fútbol, en este caso, que en las últimas horas ha declarado su homosexualidad. Se trata de Josh Cavallo. Un jugador de la Adelaide Club de Australia, con el apoyo del club y de sus compañeros, obviamente, admitió públicamente que es homosexual, ¿sí? Esto, bueno, nada, generó en el mundo del fútbol posteos interesantes, lo apoyaron un montón de personas, entre ellos el futbolista del Barcelona, Gerard Piqué. Entre los argentinos, Guido Rodríguez, jugador de selección, lo han subido tweets o han publicado en Instagram cosas bastante... Creo que fue una confesión valiente de su parte también. Exactamente. Hace poco había salido en Inglaterra, en el diario The Sun, una publicación de un jugador anónimo que decía que era homosexual y que estaba viendo, la verdad, un calvario por no poder... de alguna manera, como se dice, salir del closet, y que si sale a la luz quién es el jugador, lo iban a crucificar y lo iban a maltratar. Bueno, este jugador australiano se animó, lo contó y, bueno, nada, quiere dar un paso adelante en este sentido. Quizás para que... sea el pionero. Exactamente. Después los demás van a empezar. Lo mismo pasó en su momento con Ricky Martin, que tardó mucho tiempo. Claro, el tema es que, bueno, el mundo del fútbol es como un mundo muy machista. Claro, es diferente al mundo del espectáculo. Y el tema de las hinchadas es muy cruel. ¿Por qué? Porque vos fíjate que hay muchos cánticos racistas contra jugadores morenos o jugadores xenófobos, ¿no? Sí. Son de xenofobia. Claro. Y imagínate cuando creces yo, en un equipo haya un jugador... Ese es el miedo que por ahí tienen los jugadores. A que la reacción de las aficiones... Sí, la reacción en cadena. Claro. Bueno, palabras textuales del jugador australiano. Dijo: soy jugador de fútbol y soy gay. De chico siempre sentí la necesidad de ocultarlo porque estaba avergonzado. Solo quiero jugar al fútbol y ser tratado con igualdad. Estoy cansado de tratar de rendir al máximo de tu capacidad y vivir esta doble vida es agotador. Esas fueron las palabras de Josh Cavallo, que desde Australia me parece va a ser es el primer jugador en reconocerlo públicamente y va a ser, como dijo Nicolás, pionero en este sentido para que muchos jugadores que están en la misma situación logren abrirse y que confesarse. No, exactamente. ¿Cómo era el novio de Ricardo Ford? Díaz era el apellido. También era jugador de fútbol. Rodrigo Díaz. No, era cantante, me parece. No, jugador de fútbol era. De Lanús, ¿no? En Lanús jugaba. Claro, jugador de fútbol. Bueno, uno de los que comentó, como decía, es Piqué. Dijo: no tengo el placer de conocerte personalmente, pero quiero darte las gracias por este paso que das. El mundo del fútbol está muy atrás y ustedes nos están ayudando a seguir adelante. Fueron las palabras de Piqué, entre otros jugadores que dieron su apoyo. Sí, es como que las sociedades se van abriendo en todos los ámbitos, ¿no? Y bueno, en el fútbol nunca había pasado, pero bueno, ahora pasó. Sí, por ahí se daban otros deportes, me parece, ¿no? Uh-huh. Sí, lo único que habría que ver cómo van a reaccionar las hinchadas. Imagino que en Australia no, pero sí donde haya hinchadas más... donde haya hinchadas fervorosas. No, me parece que efusivas. Eso va a ser, sí, efusivos va a ser un, no, un 12, punto de discriminación. Lo que sí me parece sería de parte del espectáculo, sí, como hacen ahora con cuando hay cantos xenófobos, de parar el partido. Exacto. Y si siguen cantando se suspende. Una cosa así. Exacto. Sí, que antes, bueno, antes era no permitido, pasaba, pero ahora cambió todo tanto, ¿no? Con esto de la diversidad y demás. Que bueno, y también lo de la violencia de género, todas esas cosas, ¿no? Que también conllevan a eso. Vamos a seguir con Frecuencia Retro y enseguida volvemos, no te muevas de ahí. Se viene Frecuencia Fan con todo. ¿Con quién arrancamos hoy? Hoy tendríamos que arrancar con Luciano Pereyra, con el tema, este tema Volver, ¿no? Se llama de... FMRadioBox.com.

San Martín de Tucumán, 53, juega con Agropecuario, que tiene 50, y Tigre está cuarto con 51. ¿Agropecuario de dónde es? Ni idea. Ni idea. Úlalo ahí. Ahora vamos. Bueno, está que arde la zona A de la Primera Nacional. En tanto, la otra parte está Barraca Central primero con 49. Ferro, que le ganó a San Telmo 3-0 con 48. Güemes 48, Independiente de Mendoza 47. Y el Gallito de Morón 47. Quiero saber dónde está Deportivo Italiano. ¿Qué está jugando? ¿La Nacional también? Y debe estar jugando la Primera C o la Primera D. Sí. Nacional. Digo, italiano. Que ahí está un jugador de Quilmes, Barzola, juega ahí en Deportivo Italiano. ¿Ah? Barzola. Bueno, la primera división el viernes arranca con Racing Defensa y Justicia. Un Racing que tiene a Fernando Gago como director técnico y que. No, perdió. Me parece que va a durar poco y nada. Bueno, perdió en el debut. No tiene uña de guitarrero Gago para la dirección técnica. Para la dirección técnica. Bueno, perdió 2-1 en su primer partido. Irá por el segundo partido frente al equipo de BKHS. Argentinos Juniors jugará 21-15 contra Lanús. Este partido es previo a lo que va a ser el partido por Copa Argentina. Así que tal vez que guarde jugadores. Arsenal, el sábado Arsenal Sarmiento, Platense Atlético Tucumán, Banfield Vélez, Talleres Huracán y Boca Gimnasia, como dijimos. ¿De dónde es Agropecuario? De Carlos Casares, provincia de Buenos Aires. Mirá, yo lo hacía de una provincia. El domingo, Unión Central, San Lorenzo, Godoy Cruz, Newell's recibe a Independiente y Estudiantes recibe a River. ¿Sí? Lindo partido para ver el del domingo a las 20:15. El lunes cierra la fecha Patronato Colón y Central Córdoba y Aldo Civi. Seguramente, bueno, va a haber algún homenaje el 30 en la cancha de Boca antes del partido. El homenaje lo van a hacer los hinchas seguramente, no, sí. No creo que haya algo armado desde la dirigencia. Seguramente también van a estar las hijas de Diego, sí. Ya el partido contra Godoy Cruz estuvieron Dalme y Janina, y estuvo Osvaldo y estuvo Benjamín, el nieto de Maradona, hijo del Kun Agüero. Estuvieron todos en la cancha viendo el partido que Boca le ganó a Godoy Cruz bien, no así lo que pasó con Vélez el fin de semana donde perdió 2-0. Bochornoso. Sí, vamos a ver qué pasará este sábado. Va a ser emocionante. Esa es la inestabilidad que tiene Boca, ¿no? No tiene contundencia, continuidad como River, que tiene una racha y la sostiene. Sí, igual creo que River es el único que tiene esa continuidad en el fútbol argentino. Sí. El resto. Y es mérito, es mérito del director técnico, que aparentemente sigue Gallardo. Hay que ver, ¿eh? Sí. Para mí, si sale campeón. Yo creo que cierra un ciclo. Sí. Porque sí, era lo único que le faltaba ganar. Se va al Barcelona. Uh-huh. Para cerrar, en la fecha número 33, en la Primera Nacional, juega Quilmes, San Martín y Tucumán, Quilmes de local. Agropecuario juega con Belgrano y Tigre contra Almirante Brown. Uh-huh. O sea, se cruzan del primero al sexto, se cruzan todos los equipos. Está muy interesante el torneo, ¿no? Bueno, muy bien, así pasaba el panorama deportivo nacional e internacional a cargo de Mati Moholy. Vamos ahora a escuchar a Lady Gaga, este tema que se lo vamos a dedicar para alguien que mañana cumple años, en pocas horas nomás, porque allá en Italia ya son casi 12. Ya estamos 5 horas de diferencia, 4 horas de diferencia. Sí. Así que imagínate. ¿No? Con Roma son 5. Sí, 5. Entonces, ¿qué hora es allá? Y son las 23. Para Ornella, que cumple años mañana, domani cumpleaños de Ornella. Y nosotros le vamos a dedicar un tema, ya le gusta a Lady Gaga. Bueno, así que Lady Gaga per Ornella desde Bacho de Argentina. I want your love. Escuchanos por www.fmradiobox.com. Bueno, un saludo muy grande entonces a la gente que nos está escuchando desde el viejo mundo, desde Italia, para Ornella ya es medianoche y están esperando, bueno, porque cumple años, entonces estaba esperando que le dediquemos un tema de Lady Gaga, que ya se lo pasamos recién, así que un saludo muy grande, no solamente a la gente de Italia, sino también de España que nos están escuchando, de Centroamérica, de todas partes del mundo que se enganchan con nuestra propuesta y ahora con Frecuencia Fan que se viene con todo, Tenemos pronóstico, ¿qué tenemos? Tenemos pronóstico, ya te digo. ¿Cómo viene este veranito? ¿Cuándo se termina? ¿Hay lluvias? ¿Qué nos depara este verano, el horizonte? Lo que tiene este verano, la característica que va a tener es que es muy seco. Es muy seco, ¿sí? O sea, no es tan húmedo. Pero lo que ocurre es que vamos a tener temperaturas muy elevadas, muy, muy, muy, muy elevadas, y va a ser, como te digo bien, el clima muy seco. Lo que esperamos es que llueva en la parte de zona centro. Donde hace falta que llueva. Claro, ¿no? Zona centro, zona norte de nuestro país, que es lo que necesita. En Córdoba. Claro, y que es la zona de mayor producción también en la provincia de Buenos Aires, que hay lugares donde no ha llovido durante mucho tiempo. También sería bueno que llueva un poco. Así que bueno, tenemos que para el día de mañana vamos a tener una máxima de 30 grados, ¿sí? Se espera, esto estamos hablando de la parte de Capital y Gran Buenos Aires, ¿sí? 30 grados de máxima, 20 de mínima, con ratos de sol y nubes. Para el viernes totalmente soleado, baja la temperatura, baja 27 la máxima, 19 de mínima. Gradualmente va bajando. Exacto, para el día sábado también se esperan muy buenas condiciones de tiempo, 27 grados de máxima, 16 grados de mínima. El día domingo vamos a tener un día parcialmente nublado con 23 grados de máxima, ya bajan bajan las temperaturas. Y para el día lunes se esperan 22 grados de máxima, 17 grados de mínima, pero esperaríamos lluvias. Uh-huh. Y tendríamos 3 días de lluvia, lunes, martes y miércoles, con temperaturas que rondan entre los 23 grados de máxima y 15 grados de mínima, pero ya atenuando la lluvia un poco el calor agobiante que se vino este veranito de octubre. Bueno, un tiempo muy cambiante, ¿eh? Así que a cuidarse también de estos cambios de temperatura bruscos, ¿no? Exacto. Porque uno está con el aire acondicionado, después pasás al calor. Ya todo el mundo volvió a las bermudas, ¿viste? A la ropa de verano, porque hace 37 grados. Consejo para los que trabajan en lugares cerrados con aire acondicionado, llévate un abrigo para dejarlo en tu laburo para que te puedas abrigar y después cuando salís, bueno, no sea tan brusco el cambio. Bueno, agradecemos a todos los que estuvieron del otro lado. Enseguida se viene Frecuencia Fans con todo. Vamos a arrancar con Luciano Pereira, ¿no? Mati. Bueno, tenía una última del deporte. No sé si vieron, este fin de semana jugó Independiente Unión y se viralizó la imagen de un niño con los ojos llenos de lágrimas, llorando, cantando por Independiente. Santino, exactamente. Bueno, la verdad... Sí. Cuando arrancó pero lloraba de emoción el chico. Sí, porque estaba ganando Independiente y bueno, como no ocurre seguido... No, cuando recién arrancó el partido no lloraba por el gol ni por nada, recién bueno, arrancaba el partido. Esas cosas. ¿Y cuál era su emoción? La pasión de estar cantando un poco, tampoco nunca cantan mucho. Entonces, estaba cantando, se emocionó. ¿Cuál es el himno de Independiente? No, tiene himno viejísimo. Tenía una bandera que sacaron hace un tiempo que decía los grandes no descienden, pero ya no está más. Y no está más porque ya descendió. Era como el himno, era ese, pero no, lo sacaron. Bueno, no, fuera de chiste, la verdad fue algo muy lindo. Nunca hay que escupir para arriba. Porque... Fue algo muy lindo lo de Santino. Demuestra que el fútbol es mucho más que 22 personas corriendo detrás de una pelota. lo que genera, lo que no solo lo que genera jugar, sino lo que genera ver, ¿no? Estar, ser partícipe de lo que genera la cancha, ¿no? Y es un niño de del cuadro del cuadro de fútbol que sea. Sí, por eso en general, hablo en general. Bueno, en este caso le pasó a él, la cámara lo enfocó mientras alentaba a su equipo y bueno, los jugadores lo invitaron a pasar un día con los jugadores. Hoy conoció a todos, dijo que su ídolo era Alan Velasco, bueno, lo conoció, así que bueno, bien por los jugadores que invitaron a Santino y bueno, nada, muy linda la imagen que dejó el fin de semana. Bueno, muy bien, gracias Mojoli, entonces. Gracias a ustedes, nos encontramos el miércoles que viene. Gracias a Damián Espadilla que nos acompañó como siempre en la operación técnica. Un saludo a toda la gente que siempre está del otro lado, Claudio, que nos estuvo escuchando y nos manda saludos. También a Graciela, que nos escucha como siempre, a Margarita, a Cintia. Margarita, Luis. A toda la gente que siempre está haciéndonos el aguante y a toda la audiencia que tenemos, como dijimos antes, a lo largo y a lo ancho del planeta. Gracias, Gastón. Ah, ya es el cumpleaños de la chica. Ah, Italia. Feliz cumpleaños, Ornella. Ya son las 12 de la noche. Justo ahora son las 12 de la noche. Tanti auguri, se dice. Tanti auguri, verte. Tanti auguri, verte. Tendríamos que practicarlo en italiano. No, yo no. Gracias, Gastón Bagallanes. Gracias a vos, Nico, a todo el equipo, Mati, Dami, a todos, a Maricel. A toda la gente que del otro lado nos hace el aguante, miércoles tras miércoles. Los esperamos el miércoles que viene, como siempre, a las 5 de la tarde, en esto que se llama Frecuencia Show. Los miércoles a las 17, llega Frecuencia Show, un clásico de la radiofonía. 16 temporadas consecutivas en el aire. Premio Quijote de Oro al mejor programa de espectáculos. Conducción y producción integral, Nicolás Di Nobile, con Gastón Magallanes y equipo. Y los miércoles a las 19 horas, prendete a Frecuencia Fans. La hora donde tus ídolos y vos son los protagonistas. Seguinos en las redes @NicoDinobile en Twitter e Instagram.